El Gualicho. ¿Cómo acompañar a nuestros estudiantes en tiempos de coronavirus y cuarentena? ¿Cómo estar, hacer oír nuestra voz, llegar con nuestras palabras a tantos jóvenes y adultos que han iniciado el camino de continuar sus estudios? ¿De qué manera hacer contención social, compañía, fraternidad en estos tiempos difíciles? Para acompañar, para estar, para romper muros y soledad, El Gualicho. Un programa de radio realizado por educadores de jóvenes y adultos, pero también con la voz de sus protagonistas, sus estudiantes. El Gualicho. El Gualicho. El Gualicho. Bienvenidas y bienvenidos. Cada día un CEPJA y un SENS entran al aire para hablar de los temas que sus estudiantes están esperando escuchar. Para los bichos, lavandina, alcohol en gel, manos limpias y El Gualicho. No somos bichos raros, ni fachos ni distraídos. Somos les comunes del barrio haciendo un poco el lío. No salimos de la casa porque no queremos el virus, no. Como un rayo, guacho, mis palabras van cargadas desde Cuyo a todo el mundo por la red comunitaria. Desde adentro hacia afuera por la antena se dispara un mensaje disidente con la frente bien en alta. Somos muchos de desconocidos, pero nos unimos para dar noticias con sentido. Y si no te cabe el capricho, va, te tiramos este gualicho, va. Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de El Gualicho. Mi nombre es Daniela, soy integrante del taller de alfabetización para adultas El Carrito de Saberes y que junto con el CEPJA 3092 Juan Martí tenemos la alegría de compartir y de festejar junto a ustedes el programa número 20. 20 emisiones de este espacio pensado para darle voz a los CEPJA y a los SENS. Hoy, 8 de septiembre, es el Día Internacional de la Alfabetización. Así que pensamos que qué mejor ocasión que compartir con ustedes acerca de esta temática, contándoles cómo funciona nuestro espacio, cómo ha sido nuestro recorrido y cómo, a pesar de las dificultades, seguimos empujando este carrito de saberes entre todas. En el programa de hoy vamos a conversar y, por qué no, reflexionar acerca de qué es lo que implica la alfabetización en adultos y adultas. Vamos a contarles cuál ha sido nuestro recorrido en esas experiencias. Vamos a conversar con las protagonistas y los protagonistas de este espacio que funciona en Guaymallén y que nos hace tan felices y que aún hoy, en tiempos de pandemia, si bien extrañamos el encuentro en el aula, seguimos en contacto y pudiendo compartir dentro de lo posible y a pesar de las dificultades, espacios de aprendizaje mutuo. Así que sin más, pasen y escuchen nuestra historia. El Carrito de Saberes es un proyecto de alfabetización para adultas y adultos mayores que se desarrolla en la Unión Vecinal San Sebastián del barrio Ligüé, en el distrito de San José Guaymallén, desde el año 2016. Sus orígenes se remontan a mediados del 2014, cuando un grupo de vecinas y trabajadoras luchaban por la legalización y el reconocimiento de las ferias populares en el departamento. En el marco de las asambleas, se manifestó la necesidad de aprender a leer y escribir por parte de un grupo importante de feriantes mujeres. Es así como, en coordinación con estudiantes y profesionales universitarios, se accede a la convocatoria de los proyectos de extensión universitaria Mauricio López y reciben la aprobación de este proyecto de alfabetización desde el 2016 a la actualidad. En el 2018, las talleristas del Carrito de Saberes, la Unión Vecinal y directivos del Centro Educativo de Adultos y Jóvenes Juan Daniel Martí logran articular y conformar un aula satélite en el barrio Ligüé. Y de esta manera, la certificación de saberes y conocimientos de las alumnas que concurrían a este espacio educativo y popular. El Carrito de Saberes es posible gracias al apoyo del equipo extensionista, el cuerpo docente y las organizaciones locales que alientan y posibilitan su continuidad, como así también las familias de las alumnas que apoyan la concreción de los estudios primarios de las estudiantes. El nombre de este espacio de educación popular hace referencia al principal instrumento de trabajo de los feriantes, que es el carro, y hace una metáfora a la acción de empujar el carro, con la idea de seguir adelante con los cargamentos, los conocimientos y los saberes que cada una de las integrantes porta, y que son muy importantes en el camino del aprendizaje. En estos medio año aprendí muchísimo. Las profes me tienen bastante paciencia, por algunas palabras me cuesta entender. Me encanta ir a la escuela y mi sueño es terminar la secundaria. También le agradezco a las profesoras que me ayudan mucho, me enseñan. Y también agradezco a mi familia, también me apoya, mi esposo, mis hijas. Estoy historiando, tengo buenas maestras, los apoyan, los ayudan mucho. Queremos seguir adelante y las compañeras son muy buenas. Queremos aprender mucho y no sé mucho de estos, pero aunque equivocando, tengo que aprenderla y así la vida. Tengo que seguir adelante. Si yo quiera, seguiré estudiando. Me encanta ir a la escuela y no trato de faltar y sigo yendo y así será. Escuchábamos el testimonio de Isabel y Bernardita. Vamos a una tanda musical y ya volvemos. Yeah. es linda, orgulloso de ser indio. Todos somos campesinos, del presidente hasta el papá, sí. Dejen de comprar cosas a lo loco. ¡Qué barbaridad! Así que relájense, respiren hondo y repitan conmigo. Todo va a estar bien. Hacele caso y seguí escuchando el gualicho. El despertar es... Como les contábamos anteriormente, hoy se celebra el Día Internacional de la Alfabetización. Pero, ¿por qué esta fecha? ¿Y para qué se celebra el Día de la Alfabetización? Isabel Ramos, integrante del Carrito de Saberes, nos lo cuenta. Un 8 de septiembre de 1965, la ONU y UNESCO declararon el Día Internacional de la Alfabetización para despertar la conciencia de la comunidad sobre la importancia de la alfabetización. Es muy importante leer y escribir, ¿no? Para, hay mucha gente que no sabe leer y escribir, dice, como dicen las más mujeres, que no saben leer y escribir en comparación de los hombres. Es muy importante leer y escribir, porque así uno se puede comunicar con las personas que son profesionales. Uno, cuando no sabemos leer o escribir muy bien, uno no nos animamos ni para conversar, ¿no? Para mí es muy importante saber leer y escribir. El estudio para mujeres me parece que tiene que ser por igual, porque todos necesitamos aprender a leer y escribir, tanto la mujer y el hombre. Claro, antes las mujeres como que no tenían derecho de ir a la escuela. Creo que las mujeres tenían que quedarse en casa. Pero después, ya este último, como que ya empezaron a ir las mujeres a la escuela, como que ya hubo otros derechos de la mujer, todo, entonces las cosas han cambiado, pero ahora ya no es como antes. Sé que hay personas mayores, que la mayoría de las mujeres no fueron a la escuela aquellas veces. Hay señoras que son mayores de 50, 60, 70, no saben leer, nunca fueron a la escuela. Las mujeres tenemos derecho igual que el hombre. Ahora ya sabemos por qué es importante celebrar el Día de la Alfabetización y qué es lo que implica para una persona que decide empezar a caminar este trayecto educativo, qué es lo que implica específicamente para las mujeres decidir darse el tiempo de asistir a clase, de realizar tareas, de enfrentarse a algunos prejuicios, porque ¿qué pasa con lo que nos rodea? ¿Qué pasa con la familia de esas mujeres que deciden empezar o retomar la escuela? Hola, buenas tardes. Soy Karen Mendoza. Mi madre se llama Isabel Ramos y ella pertenece al grupo de alumnos que acuden al CEPJA Juan Daniel Martí 3092 en marco del proyecto Carrito de Saberes. Sabemos que la situación actual que nos toca vivir ha marcado un antes y un después en el aprendizaje. Mi madre, con sus 49 años, aún sigue firme con su decisión de terminar sus estudios primarios, ya que entiende la significancia de la educación y del aprendizaje. porque sabe que enriquece su vocablo, también incentiva su expresión oral y la sociabilización, manifiesta su creatividad y talentos, afirma su personalidad porque le otorga seguridad a sí misma, por ende también refuerza la autoestima y así innumerables beneficios que no podemos desaprovecharlos porque estos conforman parte de la identidad de la persona. Pese a la desfavorable situación actual, ella continúa con su ferviente deseo de seguir formándose, aunque implicó ciertas complicaciones y dificultades. Por ejemplo, el uso de internet, en cuanto a las redes sociales, videos, documentos, todo en cuanto a la búsqueda de información. Dado a esto, el apoyo de los hijos fue clave para la enseñanza del uso de la tecnología y así también apoyo para la realización de tareas de las asignaturas que conllevaban alguna dificultad. Y de manera figurativa, aquí vemos de cómo se han invertido los roles. En mi infancia era ella quien con mucha paciencia me enseñaba las tareas escolares, me instruía en lo que más podía, en lo que estaba en el alcance de sus conocimientos. Si llegaba al límite de sus saberes, ella acudía a otra fuente para que yo finalmente pudiese entender los contenidos. Y ahora somos mis hermanos y yo quienes debemos darnos y entregarnos a ella, en ayudarla a la construcción de su aprendizaje y conocimientos. Y el apoyo familiar fue importante en toda esta cuarentena, donde también le ha sido muy favorable el recibimiento de las actividades escolares por parte de los profesores, ya que la mantuvo activa y ocupada, también para alejarse un poco de la realidad que nos rodea. ¿Y cuánto valor es para mí que mi madre esté estudiando actualmente? La verdad que tiene mucho valor. Esto me demuestra que nunca es tarde para alcanzar los propósitos que nos planteamos en la vida, teniendo como motor aquel deseo y la firme predisposición. Este ejemplo es sembrado en nosotros, sus hijos, y seguro también en las próximas generaciones de la familia, en la cual personalmente me incentiva a superarme en cada área de mi vida, incluyendo mi área académica. Finalmente, quiero recalcar que la influencia de la familia en la enseñanza es de suma importancia, porque incentiva la autonomía y la sociabilización. Por ello es que es importante que dentro de los hogares haya un clima de armonía, comprensión, empatía, apoyo, tolerancia. Sin estos valores es difícil que un estudiante pueda crecer en su autonomía de aprendizaje. Yo creo que no solo el rol familiar es importante, también es el rol del ámbito educativo. En este caso es el proyecto Carrito de Saberes, que es el lugar donde se centra el saber, es el lugar donde fluye contención afectiva y emocional para todos sus estudiantes. Es la entidad que le otorgó la oportunidad de estudio a mi familia, dicha oportunidad que le ha sido negada desde hace muchos años a mi madre. Es por eso que digo gracias, muchas gracias, Carrito de Saberes, a todo el cuerpo del ámbito educativo. Escuchábamos a Karen Mendoza, hija de Isabel Ramos, que nos hace reflexionar acerca de lo importante que es el apoyo, el sostén y el acompañamiento de las familias de cualquier persona que decida retomar o empezar la escuela. Ahora, en la voz de otra de nuestras integrantes, Macarena Altamiranda, vamos a escuchar un pequeño relato escrito por ella, que se llama Colegialas. Colegialas. Se lavó la cara y se trenzó el largo pelo negro como le había enseñado su mamá. Se fijó tener los cordones bien atados para no tropezar, porque últimamente sus pasos eran un poco torpes. Buscó el cuaderno y la cartuchera que había quedado sobre la mesa en la que estuvo haciendo la tarea. Los metió en su bolso, donde también puso la merienda para compartir. Se despidió de su familia y salió. Caía el sol de la tarde mientras caminaba hacia la escuela que quedaba a algunas cuadras. Vio a una compañera venir al trote por la callecita de tierra, agitada. Siempre salía de su casa a último momento, porque su familia la controlaba mucho. Se saludaron con una sonrisa de pocos dientes. Algunas veces iba una a la casa de la otra y compartían meriendas y ratos en los que las horas transcurrían lentas y tibias. Le robaban tiempo al tiempo. Ya habían otras compañeras cuando entraron a la escuela. Envueltas en risitas sofocadas, entraron al aula donde las esperaba una maestra muy joven. Se repartieron en los bancos de madera y metal que en el momento del movimiento generaban un estruendo de guerrilla. Sacaron sus cuadernos y copiaron la fecha. Escribieron sus nombres y después se acordaron de los maridos. Los que les decían que ellas ya estaban viejas para aprender. Los que a último momento siempre les tenían una camisa por planchar, un hijo por atender. ¿Qué pensarían los maridos que decían que nadie iba a la escuela de grande si vieran esta aula? Las mujeres sonrieron y pensaron que sí, ellas no sabían leer, pero los maridos no sabían nada. Después de escuchar este hermoso poema en la voz de Macarena, vamos a una tanda y ya regresamos. Hazle caso, quédate en casa y seguí escuchando El Gualicho. Quieren volver el cielo de la noche en un carretel. Por suerte hay muchas personas que se dedican a crear y sostener espacios de alfabetización para adultas y para adultos. A continuación, Elsa, otra de nuestras compañeras del Carrito de Saberes, conversa con Eduardo, el director del CEPJA 3092, acerca de cómo estos dos espacios se encontraron y empezaron a caminar juntos. Hola, profesora. ¿Cómo le va? Habla una alumna, Elsa. Quería preguntarle cuánto hace que ejerce de profesor usted. Y también de cómo hizo para llegar al Carrito Saber, que fue tan importante, estuvo en cada detalle, en cada cosa que hacían falta corriendo para todos lados. La verdad que agradecerle todo eso, y porque yo hace un año que estoy yendo, un poquito más, y la verdad que le agradezco por todo lo que hace por nosotros. Le mando un beso y bueno, espero verlo pronto. Hola Elsa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué lindo escucharte ahí como estudiante del carrito de saberes. Mirá, yo hace más de 30 años que soy educador, docente, y ahora hace casi un poquito más de 5 que estoy trabajando ahí en la zona como director del CEPJA. Así que, bueno, es un gusto compartir con ustedes. Y el vínculo con el carrito, ustedes me sumaron a mí. En realidad, un contacto con el equipo de estudiantes de la universidad, que ya vine trabajando hace muchos años en alfabetización en la zona, y acordamos que el CEPJA se integraba al proyecto, se sumaba, así que fue un gusto para nosotros abrirle las puertas y que ustedes nos abrieran las puertas a nosotros. Así que como fue mutuo, parece que los resultados están a la vista. El vínculo fue mutuo y el cariño y el afecto y la decisión institucional y política de encontrarnos. Así que bueno, Elsa, seguro que nos vamos a ver pronto y espero que este programa salga muy agradable para todos. Te mando un abrazo. Bueno, estamos ya de retirada de este gualicho de aniversario. No queremos dejar de agradecer a todas las personas que hicieron posible este capítulo, a las integrantes del Carrito de Saberes, a Nancy, a Macarena, Angélica, Karen, Vicky, las y los integrantes del CEPJA 3092, Eduardo, Bea, Aldana, Nati, que somos las personas que en conjunto vamos aprendiendo y compartiendo este camino de la alfabetización para adultos y adultas. Saludamos, les mandamos un abrazo a la distancia, como estos tiempos pandémicos nos requieren, a todas las personas que asisten a la Unión Vecinal San Sebastián, que en estos tiempos no nos hemos podido ver, pero extrañamos mucho y esperamos verles pronto. Les contamos que el Carrito de Saberes cuenta con una página de Facebook. Ahí pueden buscarnos y escribirnos si les gustó este programa, si quieren contactarse con nosotras, si conocen a alguien que quiera comenzar o retomar sus estudios. Están siempre las puertas abiertas en el CEPJA y en el Carrito para seguir aprendiendo. Les despedimos. No dejen de sintonizar nuevamente el Gualicho en sus próximas ediciones. Este espacio para SENS y CEPJA, para poder conversar, para poder reflexionar y para poder darle voz a todas esas personas que están estudiando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Muchachita flor de cactus, pedacito de mi corazón. Muchachita flor de cactus, pedacito de mi corazón. Tú vas tejiendo aquel romance de nuestro cariño. Tú vas tejiendo aquel romance de nuestro cariño. Flor de cactus, ilusión que adoro. Flor de cactus, ilusión que adoro. Fue El Gualicho, una producción elaborada por educadores de SENS y CEPJA junto a sus estudiantes durante el aislamiento por el coronavirus del año 2020.